RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com. En el acto de inauguración de la oficina del Instituto Nacional del Transporte Terrestre Regional San Antonio del Táchira Online, este jueves 31 de mayo del año 2012, intervino la señora Elizabeth Ramírez del Consejo Comunal del barrio Simón Bolívar A. La vocera comunal de Bolívar Táchira dio la bienvenida a todos, agradeciendo entre otros al presidente Chávez, al alcalde Vicente Cañas, al diputado Jonathan García y a la diputada Sandra Sánchez. Esto solo se consigue en socialismo y en una revolución bonita, lo dijo con gran fervor y emoción Elizabeth Ramírez. Sean todos bienvenidas y bienvenidos a nuestro municipio Bolívar, a nuestro pueblo comunal, especialmente al arquitecto Vicente Cañas, alcalde del municipio, al general Antonio José Villamizar, presidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, también a las otras autoridades como el comandante de la Guardia, al diputado Jonathan García, a Sandrita, la diputada también, al alcalde de Ureña y a los otros pueblos. Bienvenidos sean todos. En este día lleno de orgullo por la labor y trabajo obtenido por la alcaldía del municipio de Bolívar, que lucha incansablemente por las ideas y directrices de nuestro comandante Hugo Chávez Frías, que en un día como hoy dejan frutos visibles a nuestra revolución, ya que nos encontramos reunidos llenos de júbilo al celebrar la inauguración de la Oficina Nacional de Transporte Terrestre en nuestro pueblo de San Antonio del Táchira. A partir de este día gozará de servicio como certificados médicos, licencias, títulos de propiedad, cambio de placa que actualmente se realizaba en la ciudad de San Cristóbal. ¿Y cómo se consigue esto, señores? ¡El socialismo! ¡Con nuestro presidente! ¡Con nuestro alcalde! ¡Con nuestro próximo gobernador! ¡Haré el examen! A quienes de una u otra forma parte de la realización de tan importante tarea, que sin duda alguna trabajamos con el corazón, y eso lo hacemos todos, todos y en revolución, de manos de nuestro presidente, de manos de nuestro alcalde, que es nuestro apoyo aquí en la frontera y es de nosotros. También contamos con el diputado Jonathan, con la diputada Sandra, que es como nuestra madrina aquí en nuestro municipio, que nunca tiene las puertas cerradas para ninguno de nosotros. Sea la hora, el día que la necesitemos, está con nosotros. Lo mismo le pasa a nuestro alcalde, a mi jefe, como le digo cariñosamente, Vicente Cañón. Para el pueblo, y en cada momento se demuestra que nuestro gobierno avanza de manera satisfactoria, provechosa, en pro de los republicanos y las republicanas. Y señores, les digo algo, rumbo al 7 de octubre, luego, 16 de diciembre, contaré a examen. Y si nos toca a colaborar y llevar a este señor, alcalde, los llevamos de nuevo. Como les iba diciendo, si nos toca en abril, que nuestro alcalde sea el señor Vicente Cañas, lo llevamos, porque si lo hemos llevado dos veces, lo llevamos tres. Duele a quien le duela. Y de que nos ganamos esto, desde octubre nos lo ganamos. Patria, socialismo, viviremos y venceremos por siempre. Gracias. RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com.